ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana. Buenos días, Gabriela. Vanina te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Estuvimos hablando durante toda la semana de esto, de aquellos que deciden ser o no ser determinadas cosas, de romper con la biología de cómo venimos, sino de decidir qué es lo que queremos ser. Y Luana fue esto, decidió ser una nena, decidió ser una princesa. Vos en el libro arrancás diciendo que dejó de ser tu nene para ser Luana tu princesa. ¿Y querés contarnos un poco? ¿Hay algo que te puedo corregir? Sí, por supuesto. Porque me parece que es lo que hay que ir informando, los modos y las maneras de hablar y de nombrar las cosas. Ninguna persona transexual elige ser transexual. O sea, mi hija no es que eligió ser una niña, mi hija sintió. Para la ley de identidad de género, esta identidad es la autopercibida. La ley dice que es la vivencia interna e individual. Entonces, no es que uno elige, Luana a los 2 años no eligió ser una niña, sino que sintió serlo, se sintió femenina, se sintió niña. Entonces, lo que uno hace después de todo esto es hacerse cargo de la situación o no. Lo que ella sí eligió fue un nombre. Ella eligió su propio nombre, pero de acuerdo a su sentir. Entonces me parece que uno elija ser mujer o elija ser hombre no es el término adecuado, sino que uno se siente mujer o uno se siente hombre. Sí, en el libro vos explicás esto de que aquellos que tengan hijos intenten vestir a su hijo de mujer o a su hija de varón y que vean cómo actúa. Luana lo hacía y estaba en o sea, quería eso. Está bien la distinción y la acepto concretamente porque está bueno tratar estos temas para empezar a aclarar algunas cosas. Claro. ¿Querés contarnos un poco? Hace poco se aprobó la reforma del Código Civil y además tenemos una ley de niñez en la Argentina donde dice que hay que escuchar a los chicos. Vos de todas maneras tuviste que pelear bastante para que se reconozca y se le dé este documento a Luana. Lo que pasa es que hay muchas cosas en el medio. Una concepción del escuchar al niño desde mientras diga lo que a mí me gusta escuchar. Ese es el tema. Y como es niño, perder el interés en ayudarlo, porque como es niño no sabe, no entiende, no sabe lo que quiere. Me parece que hay muchas cosas que sí, quizás un niño no sabe lo que quiere, pero hay otras que las siente y en eso hay que ayudarlos. Todos los niños manifiestan la disconformidad con lo que sea, con el género. ¿Viste cuando se dice los nenes son sinceros y te quieren, te saludan, si no quieren no te saludan? Bueno, esto es lo mismo. Hay que escuchar al niño más allá de las concepciones que tenemos cada uno de nosotros, de los pensamientos que tenemos cada uno de nosotros, y por más que no nos guste lo que los niños nos dicen. Yo no digo que mi hija hoy hace de su vida lo que quiere. Las normas, las pautas, la educación, pero sí respeto lo que ella siente. Y me parece que hay mucha falta de esa escucha desde el corazón de la necesidad del otro, no lo que el otro se le antoja, lo que el otro quiere porque sí, lo que es un capricho. Ahí estamos faltando a la educación. Lo que yo digo es escuchar al niño o a la niña desde lo que siente, lo que le duele, lo que necesita, porque muchas veces lo que le damos a los nenes no es lo que los nenes necesitan, sino lo que nosotros queremos darles. Y después está la otra parte, que no solo no se escuchó a la niña en ninguno de los lugares donde ella estaba, tanto en la escuela, en los psicólogos, en el pediatra, sino que no lo escuchó la ley tampoco, porque, o sea, los que aplican la ley, porque la ley estaba, pero los que tenían que aplicarla no la escucharon, no la escucharon a ella siquiera. O sea, tomaron decisiones sin antes ver a la niña y sin respetar estos derechos que los niños tienen a ser escuchados. Entonces, que un asesor de menores e incapaces me cite con mi niña para decirme directamente que el DNI se lo denegaban, sin siquiera haberla escuchado previamente, no solo estaba faltando a la ley de identidad de género, a los derechos del niño, a la niña y al adolescente, estaban sus propios prejuicios en el medio, influenciado él, no la niña, ¿se entiende? O sea, hay que reeducar a la sociedad toda, me parece, para empezar a escuchar a no solamente a los niños y a las niñas, escucharnos entre todos. y además respetar lo que el otro decide, que es lo que le hace bien. Gabriela, eso me parece que es fundamental. Buen día, Nicolás, te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que nosotros también nos resulta un desafío, por eso nos interesa que no hagan esas correcciones. La verdad que uno trae todo una carga de todos lados, ¿no? Desde la televisión, la familia, y bueno, de pronto no le es fácil tratar estos temas, y está bueno también animarse para ir aprendiendo. Y más allá de que ya se consiguió, que hoy ya tiene su documento, Luana, imagino que para ella debe haber sido una lucha. ¿Cómo lo vivió ella a este proceso? ¿Cómo vivió la victoria? ¿Cómo fue el proceso para ella de vivir, decir, bueno, soy Luana, tengo mi documento, acá estoy y ya no hay vuelta atrás? Mira, Luana es una nena muy chiquitita, pero es muy inteligente, es muy perceptiva. A Luana le costó muchísimo a la edad de 3-4 añitos entender por qué la gente la rechazaba o rechazaba lo que ella sentía, o por qué nadie la escuchaba, o por qué se le daba una información que ella no podía aceptar porque no era la concepción que ella tenía de sí misma. Supongo que empezó a desarrollar un instinto de defensa que tenemos todos y que ella lo tuvo que aplicar a los 4 años de edad. Pues imagínate que tenía en contra en casa, hasta que supimos qué hacer, en contra la escuela, en contra cuando la llevaba al médico, en contra los psicólogos, y la niña aún lo sostuvo. Luana empezó a saber que era un DNI por el simple hecho de que la llamaban por un nombre que ella no reconocía, y la trataban como de acuerdo a un género que ella tampoco percibía. Entonces se le tuvo que explicar, si no, hay niños que no saben siquiera para qué tienen un documento nacional de identidad. Y una vez que atravesó todas esas situaciones tan discriminatorias, tan violentas, porque eran violentas, de tanto repudio, de que no se daban cuenta que era una niña de 4 años, el maltrato era como si tuviera 20 y no sé qué era, como si les faltara el respeto a cada uno de los que se la cruzaba. Entonces cuando ella tiene este DNI, o sea, yo creo que por ahí significa algo para mí diferente a lo que significa para ella. Pero Luana empezó a verse, a ver su foto en ese DNI, a leer su nombre en ese DNI, a sentirse identificada y a sentirse contenta, a sentirse aceptada. Y con el DNI vino un cambio muy grande, que es que en la escuela, que es en el médico, en los lugares donde ella empezó a ir, se la llamaba por el nombre que ella se había elegido. Entonces, obvio que lo relacionó con ese DNI. Es una tranquilidad. Luana cambió muchísimo. En ningún otro lugar se la nombra con el nombre que yo le había puesto al nacer. Nadie la trata por un género que no sea el femenino. Y tiene derechos que se le han reconocido. Y que esta niña lo manifiesta en la escuela cuando están hablando del documento. Están viendo, por ejemplo, ahora, viste el número del DNI, la maestra les muestra que es un documento. Y preguntaron, porque esto me lo contó la maestra, y Luana vino con una nota re linda en el cuaderno, ¿para qué teníamos un documento? ¿Alguien sabe? Y Luana levantó la mano y dijo, porque nosotros tenemos derechos, y tenemos derecho a un DNI, a nuestra identidad. Y la nena tiene 8 años, ¿entendés? O sea, estaría buenísimo que todo esto se tomara de ejemplo, quizá, porque muchas personas ni siquiera lo saben. Y hay muchas personas transexuales que se sienten que no se ubican en ningún lugar y ni siquiera saben quizás que tienen estos derechos y que se los puede hacer valer, que se los pueden respetar y que todos y todas tenemos el mismo derecho a ser felices, a estar tranquilos. Gabriela, en este sentido, ¿se te han acercado otras madres, otros padres por ahí, otras personas que incluso a gente que personas trans también que por ahí no se definieron, no tenían claro y a partir de ver este ejemplo de lucha, se te han acercado a preguntarte, a consultarte, a alabarte, imagino también a saludarte y a felicitarte? Sí, por supuesto, muchísimas. Tengo amigos ya, porque prácticamente son amigos que vienen a casa, están con Luana, juegan con ella, la ven, personas transexuales, adultas, tanto mujeres como varones, y digo que no es que yo voy corrigiendo con todo el amor y el respeto que tengo, no es que hay personas que todavía no se decidieron. Sí, tienen totalmente decidido quiénes son. El tema es que por ahí la situación familiar, la situación laboral, la situación económica, todo lo que los rodea no les permite, no contribuyen a que ellos puedan vivir tranquilos. No es que se pueden llegar a decidir o no ser o no transexuales, estamos como cuando empezamos con la nota. Hay muchas mamás de la provincia que me han contactado por Facebook, que sus niñas o niños transexuales están siguiendo los pasos de Luana. ¿En qué sentido? Ellas en escucharlo, como o escucharlas, como escuché yo a mi hija, y pidiendo DNIs ahí en la provincia, que ya han hecho, no han salido a la luz, no han salido en los medios, pero ya hay niñas que tienen una documentación como Luana, a la edad de Luana, ahí en Capital, ahí en La Boca, hay un montón de mamás. He conocido a muchos nenes y nenas en la misma situación. O sea que sirvió, por ejemplo. Hay un antes y un después de Luana, de esto de haber salido a darnos la cabeza contra la pared, a sufrir tanto y a ser los primeros en exponernos. Por lo menos hoy tengo la tranquilidad y el orgullo de saber que mis lágrimas, las lágrimas de mi hija y la de toda mi familia sirvió para que otras familias no pasen por lo que pasamos nosotros. Sí que hay muchos otros niños y niñas, por supuesto. Esto de que vos decías de que las correcciones que nos venís haciendo y que son que aportan mucho a esta discusión es el tema de que quizás si vos no hubieras sido una madre que escuchaba a Luana, posiblemente hubiera dilatado esto que ella de todas maneras seguía sintiendo, o sea, ella era lo que sentía y esto ahí rompiendo con esto de que no es que gente que todavía no se decidió sino que todavía no se aceptó. Te agradecemos, Gabriela. Es más, Luana vivió durante un año como Luana sin DNI. Uh-huh. O sea que ni siquiera el DNI o el cambio registral en unos documentos hacen que esa persona sienta cómo se siente. O sea, uh-huh. Luana no tenía DNI, tenía DNI de varón y así igual iba a la escuela y vivía como niña y lo hizo durante un año. Uh-huh. ¿Me entendés? Que no va, está bien, el DNI acompaña y hace que esta persona exista legalmente y esté acorde a su género, pero no te hace en sí. Uh-huh. Con DNI o sin DNI, Luana hubiera sido Luana, por supuesto. Te agradecemos mucho, Gabriela, por esta comunicación que fue más que aportó demasiado y que nos deja mucho para pensar y para que todos pensemos un poco y empecemos a escuchar de verdad a nuestros niños y niñas. Te agradecemos Ojalá. Mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo para todos. Que tengan buen día. Buen día. Ahí pasaba Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, en Ritmo y Sustancia. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.